Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esta audiencia sobre situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina. La audiencia ha sido solicitada por abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Participa el representante de los solicitantes y del Estado de Argentina. Les damos la bienvenida a unos y otros, unas y otras. El objetivo de la audiencia, según lo planteado por los solicitantes de la misma, es informar a la CIDH sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina, en particular sobre sus derechos territoriales y la utilización de sus recursos naturales. Les voy a dar la palabra entonces por 20 minutos a las peticionarias, luego por igual tiempo al Estado y posteriormente formularíamos preguntas y comentarios. Adelante. Los derechos de indígenas en la Argentina están reconocidos en la Constitución Nacional y además el Estado argentino ha ratificado los principales instrumentos de derechos humanos de la ONU y de la OEA, ratificado el Convenio 169 de la OIT y adoptado la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas son un grupo relegado que sufre desventajas históricas y transcurridos 18 años desde que se incorporaron los derechos específicos en la Constitución, estos todavía no han sido puestos en práctica. Esta audiencia cobra especial relevancia en el contexto argentino porque en los últimos 2 años, 3 comités de Naciones Unidas y la relatora sobre el derecho a una vivienda adecuada le llamaron la atención al Estado argentino y le hicieron recomendaciones para que revierta un patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con sus títulos de propiedad, todavía no se sabe cuáles son los territorios que les pertenecen, tienen dificultades para disfrutar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se adoptan medidas que los afectan, están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa del territorio en general sufren la criminalización de la justicia y en algunos casos graves episodios de violencia. Lo que hizo el Estado argentino fue sancionar en el año 2006 la Ley 26.160 sobre emergencia de la propiedad comunitaria indígena, reconociendo la situación de emergencia precisamente que existe, en la que se comprometió a suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial de las tierras indígenas. Sin embargo, su implementación ha sido completamente deficiente. A mayo de 2011 se habían vencido 7 convenios con las provincias para hacer los relevamientos. 3 provincias todavía se siguen negando a que se hagan los relevamientos en sus territorios. Y en el caso de la provincia de Catamarca, que el relevamiento estaba a cargo directamente de la nación, o sea, sin coordinar con la provincia, no se había logrado delimitar el territorio de una sola comunidad. En segundo lugar, pese a la obligación del Estado argentino de proteger los territorios indígenas, se siguen produciendo desalojos, incluso ordenados por el Poder Judicial en contra de la Ley Nacional 26.160. Las comunidades indígenas tienen que, enfrentar la paradójica situación de que la justicia los persigue, acusándolos por el delito de usurpación en sus propias tierras, y cuando se producen hechos de violencia, los abusos y las responsabilidades por las amenazas, hostigamientos y la violencia no son investigados. Finalmente, en relación a la obligación del Estado argentino de adecuar la legislación, la principal norma que regula la temática indígena es la Ley 23.302, que es una ley que tiene 26 años, anterior a la reforma constitucional y que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tampoco existe una norma de ningún tipo, de ninguna jerarquía, que regule procedimientos de consulta y participación. No fueron adecuados los códigos penales ni los códigos de procedimientos para que tengan en cuenta las pautas culturales indígenas, ni siquiera se garantiza el uso de intérpretes. Tampoco se solucionó el tema de que muchas comunidades indígenas están reconocidas como asociaciones civiles en Argentina, que no es un instituto capaz de regular y contener las formas de organización social y política que tienen las comunidades indígenas. Y tampoco existen normas que le permitan a las comunidades indígenas decidir sus conflictos internos según su propio derecho constitucional y sus propias autoridades. Antes de darle la palabra entonces a Félix Díaz, quería resaltar que la actitud del Estado argentino también queda evidenciada en el hecho de que no está participando en esta audiencia la principal autoridad nacional en materia indígena, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.